se bailase. Pa dentro y pa fuera, pa dentro y pa fuera, pa dentro y pa fuera. Llega mi ritmo con fuerza. Te pones a mover. Tú eres el tipo de mujer que cuando me escucha te pones a mover. Mueve tu cuerpo sensual, sensual. Mueve tu cuerpo así, así. Mueve tu cuerpo sensual, sensual. Mueve tu cuerpo así, así. Le gusta hacer. Mueve tu cuerpo sensual, sensual. Mueve tu cuerpo así, así.